Bueno, como todos los días jueves, acá nos encontramos en la Plaza de las Madres, línea fundadora, tratando de visibilizar lo que pasó el día miércoles con jubiladas y jubilados, como siempre, en el Congreso. Otro día de esos terribles, porque no nos escuchan, porque no se halla ninguna solución, no podemos encontrar la salida de ese corralito en el cual estamos sumergidos, y que es muy importante tratar de salir de eso para que la gente se entere y sepa y no quede todo en la nada. Los reclamos, que ya saben todos cuáles son los reclamos, que no podemos seguir viviendo con esa miseria de sueldo y pagando todo muchísimo más caro, que por ejemplo, ya es muy raro que podamos comprar un kilo de carne, muchos jubiladas y jubilados. Hacemos eventos, hacemos de todo y no podemos llegar a entender por qué no entiende esta gente que si no aumenta los salarios, los sueldos, la gente queda totalmente sumergida en la más cruel de las miserias y sin comer. Así que bueno, eso, vamos a seguir estando ahí y vamos a seguir tratando de que pueda venir la gente, que no tenga miedo. Ya no pegan, ya ni pegan, que por favor traten de venir. Sí, van a estar, siempre van a estar. Y justamente tenemos que resistir esto a lo que sea, que traigan proyectos, porque ya nosotros se nos agotó toda idea de cómo se sigue así, cómo se sigue con esto. Así que bueno, les pedimos por favor que traten de venir. La marcha se sigue haciendo alrededor del Congreso. No solo una, se hacen 5 marchas. Te dicen están divididos, no estamos divididos. No estamos realmente juntos porque tenemos distintas formas de militar, pero en realidad estamos todos en el mismo corralito, metidos ahí adentro, y vamos a seguir estándolo por más que nos quieran y piensen que estamos divididos. No estamos divididos, no pensamos lo mismo, no tenemos la misma planificación, pero en realidad somos todos lo mismo. Así que les pido por favor que estén los días miércoles aproximadamente a las 17 horas. Nosotros vamos desde las 15 porque estamos con los compañeros de discapacidad y vamos a estar siempre, porque es terrible lo que están haciendo con discapacidad. No solo porque nos afecte a nosotros, sino que somos discapacidad y jubilados, somos los peores que la estamos pasando en este momento. Y ni hablar de la clase trabajadora, que se están despidiendo más o menos 40 personas por día. Es increíble que nadie haga nada, que se están cerrando las fábricas. ¿Qué hablan de obreros cuando lo que no tenemos más obreros? Que los terciarizan, que los ponen como monotributistas, cosa más injusta que eso. ¿Qué es un monotributista? Es un inexistente, no se va a poder jubilar, no, tampoco va a poder comer igual que nosotros ahora. Por eso la lucha es de todos, con todos. No importa que no pensemos igual, pero sí tengamos la unión en que la lucha es una sola. Así que bueno, desde ya, por favor, estén con nosotros. Si pueden desde las 3 para estar con discapacidad, mejor. Y si no pueden, desde las 5. Y si no, el miércoles que puedan. Ahí los esperaremos. Muchísimas gracias.